Buenas tardes. Hoy estamos aquí con el Chiver Ibaibarriaga, concejala del Ayuntamiento de Bilbao, por Bildu, para hablar del desalojo del Gasteche Cucucha Hiru, que tuvo lugar el pasado miércoles, día 21 de septiembre, por parte de la Ertzaintza, en el barrio de Rekalde, en Bilbao, y de la repercusión que este centro social ha tenido en la vida social y cultural de dicho barrio. Bueno, para primero, como estamos en Zaragoza, pues vamos a hacer una pequeña comparación entre los desalojos de los últimos centros sociales aquí en Zaragoza, que el último pues fue el Paraguas, un centro social formado por gentes del 15M de aquí de Zaragoza, que desgraciadamente pues tuvo también un desalojo por parte de la Policía Nacional Española, muy violento, e incluso hubo un detenido con diversas contusiones. Y luego el anterior, que afortunadamente, el del CSO Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero, que finalmente en la manifestación posterior se volvió a realojar y pues finalmente parece que el ayuntamiento y la policía los está dejando tranquilos y está volviendo a dejarlos trabajar normalmente. Bueno, pues el desalojo de Cucucha pues fue un desalojo bastante violento y en el cual se pudieron ver varias escenas que podéis verlas, por ejemplo, en la galería de fotografías del diario Gara, en gara.net, bastante, que diríamos, serían más propias de una zona de guerra que de Bilbao 2011. ¿Kaixo, Aitziber? Queso, guardián. ¿Qué valoración hacéis desde Bildu de la actuación de la Ertzaintza durante el desalojo? Bueno, pues desde Bildu la valoración que hacemos está basada en el hecho de que estuvimos allí y lo vimos con nuestros propios ojos, ¿no? Y lo que vimos según llegamos allí en torno a las 8 de la mañana fue un barrio totalmente ocupado por la Ertzaintza. No se podía acceder a él ni en transporte público ni tampoco en coche. Y por la calle no se podía andar con normalidad. O sea, no se podía estar en la calle. O ibas y venías o tenías que estar dentro de un bar. Totalmente, eso en cuanto un poco a la situación en general. Y luego ya en sí, frente a las movilizaciones de protesta que hubo, nos pareció totalmente desproporcionada la actuación. Las cargas eran, bueno, increíbles, un despliegue también de unas dimensiones enormes y dentro de Cucucha también la actuación fue totalmente desproporcionada. Nosotros hablamos con los miembros de Cucucha, los que estaban dentro sobre las 6:30 de la mañana, y nos llamaron un poco para ver si podíamos mediar entre la Ertzaintza y ellos, porque ellos tenían una actitud totalmente de resistencia, pero sin ningún tipo de agresión ni nada de cara a ellos, y en cambio ellos estaban cargando con los peloteros dentro y echando gas y bueno, bastante desproporcionado para lo que había dentro y fuera. Bueno, ¿qué os pareció el uso por parte de la Ertzaintza de vehículos de uso militar como dos tanquetas Bab Cóndor, un Hummer, contra gente que estaba allí pacíficamente y que se resistía contra el desalojo? Bueno, nosotros cuando no nos dejaron ni siquiera acercarnos al edificio, pero sí que hemos podido ver esas imágenes en los vídeos y en las fotos, y yo creo que va un poco en relación a la desproporción en general de toda la actuación. El despliegue de furgonetas, de policía, fue espectacular y un poco de cara a eso también trajeron las dos tanquetas, unas elevadoras para hacer agujeros en la fachada, bueno, o sea, un sinsentido inmenso. Una representación de Bildu, como tú nos has dicho antes, os presentasteis allí a hacer de mediadora, de mediadores, y como se ha podido ver, os negaron el paso. ¿Os dieron alguna razón? Bueno, nosotros primero, en cuanto llegamos solo a los miembros del grupo municipal, y entonces lo que queríamos era un poco acercarnos, pero luego también hacer declaraciones a la prensa de lo que estábamos viendo y tal, y no nos dejaban ni acercarnos a la prensa. Y luego ya más hacia el mediodía vinieron otros representantes del Parlamento Vasco, parlamentarios de aquí, del Gobierno de Gasteiz, y entonces nuestra intención era un poco asegurarnos de que el desalojo que se estaba dando del edificio, se estaban garantizando todos los derechos de las personas que estaban allí, ¿no? Y luego también ver, porque sí nos había llegado la denuncia desde el interior, de que la Ertzaintza estaba destrozando el Gasteche por dentro. Entonces nos parecía pues que aquello no tenía ningún sentido. Una cosa es desalejar a las personas y otra cosa es arrancar la barra como lo hicieron, destrozar el escenario y todo eso, ¿no? Entonces queríamos un poco ser testigos. Lo que pasa que estaba claro que íbamos a ser testigos incómodos de lo que allí estaba pasando y no nos dieron ninguna explicación y simplemente nos dijeron que no podíamos entrar. ¿Cuántos detenidos y heridos tenéis noticia vosotros, tanto durante el desalojo como de la posterior manifestación, que también hubo detenidos? Pues los datos que tenemos nosotros son un poco los que nos han facilitado los propios miembros de Cucucha, porque ellos han hecho un llamamiento para que la gente les informe, ¿no?, sobre todo del número de heridos, a cuánto asciende. Entonces, nosotros sabemos que los heridos no son tres, como Rodolfo Ares había dicho en la rueda de prensa que dio, sino que las denuncias que hasta ahora están presentadas son en torno a unas 40. Y también nos llamaron del ambulatorio de Recalde y nos dijeron que a la mañana tuvieron que habilitar una sala especial porque habían atendido a más de 20 personas. Y luego, en cuanto a los detenidos, también sabemos que, bueno, detuvieron y luego soltaron en torno a las 30 personas desalojadas del edificio, y luego sí que hubo otros 10, 15 detenidos de las movilizaciones de fuera. Y lo que tenemos como última novedad, última noticia, es que dos de esos detenidos, que no sabemos si pertenecen a las personas de dentro o a las de fuera, las han ingresado en prisión por desórdenes públicos. Entonces creemos que son dos de las personas que fueron detenidas en el exterior del edificio. Un poco, en mi opinión, un poco desproporcionado, ¿no? Porque tampoco se vio nada excesivo por parte de los miembros de Cucucha en el vídeo. No, los miembros de Cucucha lo que querían era acercarse y protestar y chillar y animar a las personas que estaban dentro del edificio, ¿no? Pero con el mero hecho de estar quieto en la calle, se te acercaban y te disolvían. No había opción a juntarse en grupitos y acercarse. Era increíble. Y luego incluso gente que estaba metida dentro de bares en las inmediaciones del Gasteche también se les desalojó de dentro de los bares. Era, bueno, increíble, la verdad. Desgraciadamente aquí en Euskal Herria estamos bastante acostumbrados a ese tipo de cosas, pero sí es cierto que en los últimos tiempos ya no eran tan habituales, pero parece que algunos todavía siguen apostando por recetas del pasado. Sí, bueno, especialmente lo de sacar las tanquetas a la calle son recetas del pasado totalmente. Sí. De un pasado gris que esperemos dentro de poco ya acabe. Bueno, otra cosa, el alcalde de Bilbao, que recordemos es del PNV y ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, pues hizo el mismo día del desalojo unas declaraciones bastante desafortunadas, acusándoos de estar tras el Gasteche. ¿Qué opinión o qué le podéis decir a los aragoneses y a los zaragozanos de estas declaraciones? Bueno, nosotros creemos que el señor Iñaki Azcuna queda en evidencia totalmente con esas declaraciones, ¿no? Y lo que creemos es que busca es desviar el asunto y realmente cuál es la discusión real en torno al Gasteche de Cucucha. Nosotros hemos defendido desde un principio que la voluntad política era la necesaria, era lo necesario para abordar este tema y darle una solución. Él ha evitado totalmente esa vía, no ha escuchado a los vecinos y ha optado por la vía fácil, ¿no? Entonces, ahora, con este tipo de comentarios, lo que quiere es desviar el tema a un asunto de orden público y que no tiene ningún sentido, porque el Gasteche lleva muchos más años que Bildu en Bilbao. Además, el Gasteche cuenta con su asamblea propia que se reúne todos los días y con un respaldo muy mayoritario en el barrio y no necesita que Bildu vaya allí a organizar, ¿no? Como ayer decíamos, el alcalde nos había acusado de estar detrás de Cucucha y nosotros decíamos que nosotros no estábamos detrás, estábamos al lado de Cucucha, junto a ellos y sobre todo frente a la intransigencia del ayuntamiento. Otra, ya pasamos, digamos, a cosas más del Gasteche, de su situación legal, de lo que suponía para el barrio. ¿Qué suponía para una persona normal del barrio de Recalde Cucucha en su vida normal? Bueno, pues nosotros creemos que el conflicto, el origen del conflicto que ha surgido en torno a Cucucha está en que el barrio de Recalde, hasta que se creó Cucucha, tenía una falta increíble de equipamientos socioculturales, ¿no? Entonces, con la creación de Cucucha lo que se consiguió es un poco que la oferta de cultura y de actividades alternativas fuera una realidad en Recalde y no una realidad solo, aunque se llame Gasteche y parece que es solo de jóvenes, que era solo para jóvenes porque había cursos para niños, cursos para personas mayores en las que votaban bonito, tanto para personas de Recalde como para personas que habían venido de otros lugares. Bueno, yo creo que daba pie a que todas las personas del barrio fueran usuarias de él, tanto de día como de noche, y luego también el comedor que tenía de comida vegetariana, unos precios muy asequibles, la feria, bueno, un poco la zona de trueque que tenía, ¿no?, donde la gente cogía y dejaba ropa a coste cero. Bueno, era los servicios que ofrecía no los tiene Recalde ningún equipamiento sociocultural del ayuntamiento, pero es que también desde Bildu siempre hemos pensado que un centro como Cucucha no existe en ningún otro barrio de Bilbao. Es decir, los equipamientos del ayuntamiento no cubren las necesidades que Cucucha cubre ni de lejos. Bueno, ya nos has comentado un poco las actividades. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Hay alguna actividad que sea, digamos, que no se hiciera en ningún lugar de Bilbao aparte que en Cucucha? Yo destacaría, porque Cucucha siempre ha defendido que su proyecto estaba muy ligado a lo que era la fisonomía del edificio, ¿no? Las características que tenía de haber sido un edificio industrial con techos muy altos, con espacios diáfanos. Entonces, sobre todo yo creo que eso se podía ver en el hecho de la escuela de circo que había, con trapecios que colgaban del techo y con los que había suficiente altura, ¿no? No una altura normal, sino de 5 o 6 metros. Y luego también el rocódromo que existe en el interior, el rocódromo más grande de Vizcaya y que evidentemente en otros locales municipales no se puede instalar porque necesita unas condiciones que el edificio de Cucucha las tenía, ¿no? Entonces, por eso siempre ha defendido la Asamblea del Gasteche y el barrio que la actividad cultural de Cucucha estaba muy ligada con el edificio y que por eso ellos nunca se hubieran marchado o nunca se marcharán de ese sitio si el edificio al que van no reúne las mismas condiciones, porque entonces ya no sería el mismo proyecto, ¿no? Vale. ¿Ha habido mucho apoyo por parte de los vecinos, tanto del barrio de Recalde como del resto de Bilbao, hacia Cucucha? Sí, bueno, yo creo que igual, no sé si en las imágenes se puede apreciar, pero los miembros de Cucucha repartieron a lo largo de estos meses banderolas a favor de Cucucha, ¿no? Unas banderolas naranjas, que si pasas por el barrio está lleno de esas banderolas. Y luego además, como decía, el Gasteche ha dado servicio al barrio de Recalde, pero el resto de personas que vivimos en Bilbao también hemos hecho uso de él. Por ponerte un ejemplo, las comparsas de fiestas de Bilbao montamos y dibujamos la chosna en el Gasteche, porque hay espacio suficiente para montar todos los paneles, poder pintarlos con sitio, ¿no? Entonces, gente de todo Bilbao ha tomado parte en Cucucha de una manera o de otra, o ha ido a los conciertos, o ha ido a talleres, o lo que sea. Entonces, las movilizaciones que ha habido estos tres días en Cucucha van un poco en ese sentido. Gente de todo Bilbao, que también, aunque el Gasteche esté en Recalde, han sido usuarios y desde luego lo defienden. Vosotros, como grupo municipal de Bildu, pues habéis visitado varias veces el Gasteche. ¿Qué opiniones o qué os han contado los vecinos y componentes del Gasteche en vuestras visitas? Hombre, nosotros las hemos visitado un poco como gesto, pero ya lo conocíamos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y la impresión que nos hemos llevado, sobre todo de los vecinos, no ya tanto de los miembros, es el hecho de que Cucucha, hoy por hoy, es el centro del barrio, que no molestan, como otros pueden decir, ¿no? Que son personas totalmente civilizadas, que respetan, por ejemplo, por darte otro ejemplo, cuando hay conciertos para las 12:30, están terminados y se respeta ese horario y no ha habido nunca ninguna denuncia por parte del vecindario de cara al comportamiento de los miembros de Cucucha, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mucha gente son el centro y para los que no son el centro son una parte muy importante del barrio. Y eso estos días se ha visto también. La gente estaba muy indignada con el comportamiento de la Ertzaintza y sobre todo con el trato que se le estaba dando a la gente del Gasteche. Bueno, ahora vamos a pasar ya a los asuntos más, digamos, legales del edificio, que esta mañana, pues la jueza al final, pues parece que ha dado su beneplácito hacia la demolición. ¿Qué opinión tenéis sobre la digamos, sentencia que ha dado finalmente la jueza de Bilbao? Sí, la jueza había tomado, había suspendido cautelarmente el derribo porque los abogados de Recaldeberri y la Asociación de Vecinos habían presentado una documentación donde quedaba en evidencia que algunos trámites administrativos no se habían desarrollado de la manera adecuada, ¿no? Entonces, se había presentado, la jueza los ha valorado ayer. Estuvieron presentes tanto la empresa como el ayuntamiento como la asociación en Recaldeberri y la jueza, en nuestro entender, según Bildu, lo que creemos es que se ha vuelto a plegar a favor de los intereses políticos y económicos. Nosotros creemos que es un error inmenso la decisión que se ha tomado y además creemos que el tiempo dará la razón tanto al Gasteche como al barrio de Recalde, ¿no? Y no sabemos cuándo llegará ese día en el que llegará la razón, pero lo que sí queremos es que, aunque cuando llegue la razón quizá el edificio no esté, seguro que las ganas de trabajar por y para el barrio de la gente de Cucucha seguirá y sobre todo las ganas de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, la valoración sobre todo, muy negativa, un error. Y sobre todo, que no es justo. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que en temas de justicia este estado cojea bastante. Bueno, ¿nos podéis decir cuál era el estado del edificio que mucha gente declaraba casi en ruinas o que poco menos que hacían allí los miembros de Cucucha no fuera a haber algún desprendimiento o tal, según los informes del propio Ayuntamiento de Bilbao? El edificio estaba en ruinas hace 13 años, antes de que ocuparan el Gasteche los miembros de Cucucha. Entonces sí que estaba abandonado, estaba lleno de escombros, estaba lleno de basura y de suciedad, y los miembros de Cucucha lo único que han hecho es mejorarlo. Mejorarla hasta un punto que otros muchos edificios de Bilbao también tendrían que estar en ese estado. Entonces, de ruina, nada. Lo que pasa que han aprovechado ese tipo de elementos para volver a distorsionar un poco la discusión y el tema, ¿no? Entonces, el ayuntamiento sí que le exigía a la empresa un arreglo de la fachada que los propios miembros de Cucucha estaban dispuestos a asumir. Dentro de los grupos que trabajan dentro de Cucucha hay un grupo de trabajos verticales que se dedica a arreglar fachadas de manera profesional y se mostró voluntario a hacer ese trabajo y no se les permitió. Entonces, el edificio estaba mucho mejor que otros muchos edificios que puede haber en Bilbao. Y esos argumentos que esgrime el ayuntamiento son una absurdez, pero básicamente con ir a verlo era suficiente para darse cuenta que no era así. Bueno, en estos días se han oído diversos rumores, tanto por medios escritos como por internet, sobre el edificio, que se decía que era una antigua fábrica, que había sido un almacén de estupefacientes y cuyo dueño estaba en busca y captura, y mientras estaba en busca y captura lo había vendido de forma irregular. Desde Bildu, ¿nos podréis confirmar o desmentir estos rumores que han corrido o tenéis alguna información al respecto? Bueno, hay algunos datos que desde luego son objetivos, entonces en ese sentido están al margen de rumores, ¿no? El edificio de Cucucha fue un edificio industrial que cuando en Bilbao se hizo el Plan General del 1995 aún seguía ese solar como solar industrial, ¿no? Casualidad, unos años más tarde, con una modificación puntual del Plan General, se modificó la recalificación de ese solar y pasó de ser suelo industrial a suelo urbanizable, es decir, que se podía construir. Ese tipo de cosas son muy habituales, aunque son legales, son muy habituales, pero moralmente no sabemos hasta qué punto lo son. Entonces, eso es un dato objetivo, pero que desde luego para nosotros tiene un trasfondo político muy importante. Luego, en cuanto al dueño, sí es cierto de que era una persona que estaba en búsqueda y captura, y luego a través de una cesión que hizo y luego una herencia, él le dio en herencia el edificio a uno de sus hijos y su hijo se lo vendió a la empresa constructora Cavisa. Que si ahondamos un poco en quiénes son los dueños o por lo menos los representantes de Cavisa, son dos personas que en estos momentos están imputadas en un juicio en Castro por la construcción de unas viviendas ilegales. Entonces, nosotros creemos que el ayuntamiento en este sentido es cómplice de que personas imputadas por prevaricación o por no sé cuál es exactamente lo que se les acusa, estén actuando, haciendo una actuación de este tipo de cara a la especulación y en contra de los intereses del barrio de Recalde, ¿no? Entonces, en ese sentido hay elementos que para nosotros no están claros en este tema. Bueno, más o menos ya me ha respondido casi todo en una. Bueno, ha habido un cierto baile de cifras en la prensa sobre el valor del edificio en visos de una posible compra por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Ahora mismo esta compra pues no va a ser posible por la decisión de la jueza, pero ¿cuánto estimabais desde Bildu, según los informes urbanísticos, que era el valor real del edificio? Bueno, nosotros cuando empezamos a tratar este tema sabíamos que había dos vías para solucionarlo. La primera de las vías era a través de diferentes instrumentos urbanísticos que son legales totalmente, ¿no? Entonces, nosotros planteábamos que había básicamente como tres opciones. La de la compra era uno, pero luego había otras dos opciones, que era, bueno, otras tres, diría yo. Por un lado estaría sin comprar el edificio, que el ayuntamiento lo alquilara. Otra opción sería la de la permuta, que al final es cambiar un solar por otro solar, es decir, que el ayuntamiento cogiera y le diera un solar vacío a la empresa. Y luego otra opción que había es la que se llama trasvase de aprovechamiento, que es el volumen que se podría construir en donde está el solar de Cucucha, que se le diera en otro sitio, construido ya o en proceso de construcción o lo que fuera. Entonces, además de la compra, había otras opciones. Lo que siempre hemos defendido nosotros es que lo que se necesitaba era voluntad política. Pero el ayuntamiento, por ejemplo, empezó diciendo que era un problema entre privados. Luego salió diciendo que era un problema de dinero. Y luego al final el concejal de urbanismo acabó diciendo que sí era cierto que con voluntad política se podía solucionar, pero que el alcalde Iñaki Ezcuna ya había dado su opinión al respecto, su opinión sobre los ocupas, sobre el Gasteche, y que ahí no había nada que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parece que la excusa que han puesto del dinero no tiene ningún sentido. Aún así, incluso con las cifras de dinero también han bailado. Cuando la primera reunión que se hizo con Cucucha, una técnico del ayuntamiento, sin haber hecho ningún estudio ni nada, así, a ojo de buen cubero, habló de 5 millones. Luego el alcalde habló de 6 y luego en una comparecencia posterior se hablaba de 8. Pero las personas que forman la asamblea de Cucucha pidieron un estudio al gobierno vasco, y ese gobierno vasco, y el gobierno vasco lo estimaba en unos 2 millones y pico de euros. Entonces, también creemos que, aunque hablar de cifras en el momento en el que estábamos no tenía ningún sentido, porque había formas que se podían estudiar anteriores, incluso en la cantidad de dinero también ha habido contradicciones por parte del ayuntamiento. Porque además, perdona que te diga, lo que nosotros creemos es que Cucucha ha ofertado una oferta sociocultural en el barrio de Recalde durante 13 años, y al ayuntamiento no le ha costado ni una sola peseta. Y Cucucha ha estado haciendo lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento, todo con el trabajo y el esfuerzo de la gente de Recalde. Y ahora mismo, ¿cuál, después de que esto haya acabado como ha acabado finalmente mal, qué creéis que debería hacer el ayuntamiento de Bilbao para resarcir tanto a los colectivos que estaban en Cucucha como en general al barrio de Recalde? Hombre, nosotras es cierto que la sentencia que ha salido hoy es un palo y en principio la orden es del derribo. Hoy por hoy todavía el edificio está en pie. Entonces creemos que todavía si hiciera uso y se actuara con responsabilidad, todavía se podrían sentar tanto el ayuntamiento como la empresa y como el colectivo de Cucucha y hablar. En su caso, si el edificio se derribara, que esperemos que no sea así, nosotros creemos que desde luego lo que en Recalde le llaman el espíritu Cucucha no va a morir. O sea, y como ya han anunciado los miembros de Cucucha, Cucucha 3... puede que sea derruido, pero entonces este es el comienzo de Cucucha 4, ¿no? Y en ese sentido esperamos que el desarrollo de Cucucha 4 desde luego no sea como el de Cucucha 3. Bueno, también se ha recibido mucha solidaridad hacia Cucucha y bueno, decir que esta tarde ahí en Zaragoza una concentración enfrente de la delegación del gobierno para protestar contra el desalojo a las 8 de la tarde en la Plaza del Pilar, para quien nos oiga. Y bueno, ya nos despedimos. Eitxiber, si quieres decir algo más. Bueno, pues desde Bilbao y desde Bildu agradeceros el interés que habéis demostrado sobre Cucucha, sobre un poco lo que está pasando en el barrio de Recalde, y desde luego que ya sabéis que cuando queráis os esperamos en Euskal Herria, sea en Cucucha 3, en Cucucha 4 o donde sea. Pues muy, muy bien, Eitxiber, agur. Agur. y que vaya todo bien y que esperemos no derriben Cucucha 3. Muchas Eso gracias. Esperamos. Es que ricasco eta agur. Agur.